Yo te conozco, eres el amor de mi vida. Yo no quiero la actitud partida, pero dejaré la puerta abierta por si decides. Yo te compro una cáscara, viaje por el mundo, una nave del año y una vida de lujo. Estadía en hoteles, propiedad con papeles, así que tú decides cuál es tu rumbo. Me tengo enguleado, a mí me encanta, le gusta Andío, vida lo aguanta, bebé. Solo yo estoy pa' usted. Ese corte culiao que a mí me encanta, le gusta un bandido, mira lo canta, bebé, solo yo estoy pa' usted. Te amo y te quiero como mi pistola, te quiero como un ladrón, nada subo torniquete, tú una diosa súper hermosa buscando sola, te quiero como el traffic que eres a su paquete, quiero bajarte como un caso a los millonarios, me dice que soy un loco pero visionario, por ti pistola o lo que sea necesario, en breve pa' jagarte del barrio. ¿Pa' dónde nos vamos? ¿Qué país tú quieres? Ando como Pablo, cumpliendo plajeres. Aprovechame que por ahí parte mujeres que se vuelven loquillas y por el jere muere. Pero tú con esa actitud me haces lo que sé. Estilo culiao tuyo me encanta, mami, tú estás pa' este mi mujer. Ese corte culiao que a mí me encanta, le gustan bandidos, vida lo canta, bebé. Solo yo estoy pa' usted. Me tengo enseguriao, a mí me encanta. Le gusta Andío, vida lo aguanta, bebé. Solo yo estoy pa' usted. Mami. Ando con una Glock en el banano y 30 gramos de fino botando un humo insano. Ese culito es mi mejor apuesta, más me gusta si mucho más cuesta. Por ti siempre ando activo, no duermo ni tomo siesta. Se pasa no tiré desde el Cairo, vacaciones Maracaibo. Si te falta una nave, pues yo la traigo. Ese cuerpo es un delito, yo tu culo tengo. Entonces se le caigo. Me meto pa' tu cola con guante y con gorro. Ando más cagado como un motochorro. Por ti me pinto la cara y con cualquiera yo me borro. Un lobo callado se más que todo con cachorro. Pero baby, quédate, no te vayas, tú espérate. Yo soy tu bandido, mi vida tú solo adaptaste. Todavía me recuerdo su polvito enrolando SB, haciéndolo arriba de la MG. Otra vez que tuvo con beso yo te robaré. Yo sé que te encanta este bandido. Nadie como yo a ti está conmigo. No le gustan one y kill, anda con puro one envío. El de golpe guleado a mí me encanta. Le gusta Andío, vida lo aguanta, bebé. Solo yo estoy pa' usted. Y el próximo, y el próximo, y el próximo. No tengo otro palo que está para la colección. Que tu wey, tu record. Chiquito record, la familia. Aquí voy, el murciélago, mami. El murciélago, mami. No te